para yo cambiar mi mente. Porque sus besos no me mienten. Es que no quiero pensarlo, tampoco imaginarlo. Más locura.